básicamente es una herramienta para construir interfaces de usuario para aplicaciones web. La interfaz de usuario, lo que el usuario ve, ¿de acuerdo? Eso es lo que era RustTool y estaba pensado pues para personas como tú o como yo que, bueno, pues tienen todas sus capacidades, ¿no? A través de la cátedra lo que hemos hecho es incorporarle características para que personas con discapacidad, ¿vale?, discapacidad motriz, puedan utilizarlo y sean ellas las que construyan las interfaces de usuario para aplicaciones de internet o de web. Lo que hemos hecho es incorporarle a RustTool varias cosas. Por un lado, le hemos incorporado un teclado virtual, ¿de acuerdo? De tal forma que, bueno, primero, para que nos vayamos entendiendo, el usuario se supone que no puede utilizar un ratón convencional. Estamos hablando de una discapacidad motriz, una persona que por lo que sea no puede utilizar las manos. Pero lo primero que hemos proporcionado es un ratón alternativo, que lo que hemos hecho es colocar una cámara web en el ordenador, ¿vale? De tal forma que el puntero del ratón se mueve acorde a los movimientos de la cabeza de la persona que está delante. Es decir, el puntero del ratón se dirige con la cabeza, no con la mano, ¿no? Eso es una de las ayudas que se han integrado. Otra de las ayudas que se ha integrado es un teclado virtual, ¿de acuerdo? Que a través de los movimientos de ese ratón nos permite escribir. ¿De acuerdo? En vez de utilizar el ratón normal del ordenador, utilizamos ese teclado. En vez de utilizar el teclado del ordenador, utilizamos este teclado y vamos pulsando las teclas con el puntero del ratón, pero el puntero del ratón ya lo vamos moviendo con la cabeza, ¿de acuerdo? Y luego, para determinadas órdenes, como pulsar un botón, como pulsar una opción de menú, etcétera, proporcionamos un reconocedor de voz. De tal forma que el usuario, pues en vez de pulsar, pues puede dar ese comando con la voz y es más rápido, claro, porque si tiene que estar constantemente moviendo la cabeza, pues termina mareado.